Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola Alefnautas, bienvenidos a una emisión más del programa. Les saluda Héctor Herrera, como siempre un placer darles la bienvenida a esta emisión. Hoy, además, fecha curiosa, 30 de octubre del 2014, y digo curiosa porque se cumplen 4 años ya de que empezamos este proyecto, la LEF, aquel 28 de octubre del año 2010, y a lo largo de esta temporada, ya de estas 9 temporadas, han sumado 125 episodios. Tenemos otro tanto en reserva que se transmite a través de Frecuencia UAM en la Universidad Autónoma Metropolitana, podcasts especiales, artículos, videos varios, de forma que el trabajo no ha parado en los últimos 4 años. Y para entrar con este tema, que además es interesante, y les comentaré en unos minutos, les presento a quien nos acompaña, Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por escucharnos este jueves, ya 31 de octubre, ya a 2 meses prácticamente de finalizar el año. Como lo decía Héctor, ya también celebrando el 4º aniversario de la LEF, ya 125 programas. Entonces, hoy, bueno, obviamente, con esas, todas estas tradiciones que se dan en el país, pues, bueno, tenemos un tema curioso y especial y agradable el día de hoy. Y el tema es precisamente leyendas urbanas, no solo a razón del aniversario quisimos tener un tema un poco más flexible y más jocoso, sino también porque hay fechas tradicionales muy importantes. Tenemos el Día de Muertos y desde luego también quienes festejan el Halloween en los Estados Unidos y también en México, ¿por qué no? Finalmente también entenderán el sentido de este programa. Y de hecho, a razón de ese tema, de esa fecha, tenemos y tuvimos recientemente un concurso, el de las calaveritas literarias de la LEF, la primera edición, un tanto experimental para ver qué nos deparaba esta vez. Ya tenemos nuestros ganadores, que les dejaremos conocer el día de mañana viernes para que sepan quiénes son nuestros finalistas y finalmente los que obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar. Que además, debo confesar, fue una convocatoria abierta con bastantes temas, bastante interesantes también, y una pluralidad de alumnos y de temas que fueron abordados a lo largo de las calaveritas, que nos llena de orgullo, y desde luego parece que será la primera de varias ediciones mientras estemos todavía por aquí en Comunica Radio seguramente, y también como parte del proyecto de la LEF. Y recuerden, para sintonizarnos en vivo y también para escuchar los podcasts y todo el material que hemos elaborado, háganlo a través del sitio www.politicas.unam.mx o a través directamente de nuestra página www.lalefradio.org o de la página www.comunicaradio.com. Igualmente pueden escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o hacerlo a través de las redes sociales elalef comunica radio en Facebook y @elalefradio en Twitter. Y sin más preámbulo, pasamos a la primera sección, que en esta ocasión es de Joel Padilla, la sección Perception Management, donde nos hablará sobre el tema enfermedades actuales, y regresamos para una pausa musical. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Grandes plagas han azotado a la humanidad. Pareciera que son el vehículo perfecto para depurar a un número importante de gente, que de no ser así, la sobrepoblación misma acabaría matándonos. A su vez, pareciera también que este es un proceso natural. Se observa en muchas especies del reino animal y vegetal. La humanidad podrá extinguirse, pero difícilmente algunos virus y bacterias. La percepción de la gravedad es relativa. Esta premisa aplica para múltiples enfermedades que son verdugo del hombre. No importa si el riesgo es real o imaginario, por curioso que parezca, la gente no reaccionará siempre ante ellas de la misma forma que se esperaría, con precaución o prevención. La percepción de la gravedad es relativa. Para comprobarlo, pensemos en una terrible enfermedad que aqueja a los mexicanos, la diabetes. Esta es una enfermedad metabólica que afecta a diversos órganos y tejidos, debido a la incapacidad del organismo para producir suficiente insulina o utilizarla con eficacia, produciendo un aumento de la glucosa en la sangre. A pesar de las campañas recientes de salud en cuanto a su prevención, a las personas no parece importarles. Prevenirlo basta con tan solo llevar una alimentación saludable y ejercicio. No obstante, pese a ser una de las 3 principales causas de muerte, siendo las cardiovasculares la primera, cualquier campaña para infundir el miedo ante este mal parece brillar por su ausencia. En el mismo sentido, se encuentran los diversos cánceres, que también son de las principales causas de muerte. Muchos se deben a factores emanados de la genética, el estilo de vida, la tecnología, la contaminación ambiental, los alimentos y las medicinas a largo plazo. Ante ello, nadie dice nada y parece ser nula la información para prevenirlos. En contraste, las campañas mediáticas para lapidar a todo aquel que posee una enfermedad terrible como el VIH no se hacen esperar. La percepción de la gravedad es relativa y ante este virus pareciera que es lo peor que a uno le pudiera pasar. El virus de la inmunodeficiencia humana es el agente causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, que se caracteriza por la progresiva pérdida de la capacidad del organismo para hacer frente a cualquier enfermedad o infección, provocando la muerte. En estricto sentido, nadie muere de SIDA, sino de las infecciones oportunistas que atacan al individuo. Antes se acusaba de ser una enfermedad exclusiva de los homosexuales, e inclusive aún se piensa. En torno a ella hay muchos mitos y tabús. Es un mal que afecta estadísticamente a la población joven. Es también prevenible, y si bien es causante de muchas muertes, no lo es tanto como el cáncer o la diabetes, pero paradójicamente el estigma social es peor. Si nadie muere de SIDA como tal, sino de las infecciones oportunistas, ¿no podrían existir otros agentes causantes del colapso del sistema inmunitario en el individuo? ¿Por qué solo atribuir un virus de índole sexual el peor de los males? No estoy diciendo que no existe el VIH, pero son tan solo algunas preguntas que se desprenden tras casi 30 años de su aparente descubrimiento. Por supuesto, que a ellas también se agregan las diversas teorías que la contemplan como un instrumento de manipulación y control. La percepción de la gravedad es relativa, y a la lista de los nuevos peores males actuales está el ébola. Este padecimiento vírico genera fiebre súbita, debilidad intensa, dolores musculares, trastornos hepáticos y renales, vómitos, diarrea, cefalea y, en algunos casos, hemorragias internas y externas. La alerta mundial comienza a propagarse dado el aumento actual de brotes, pese a haber sido descubierta desde los años 70. Como con el VIH y otras enfermedades, tampoco se encuentran exentas de detractores que niegan su peligro. La percepción de la gravedad es relativa y algunas preguntas quedarán en el tintero. ¿Por qué entre más anunciada es una enfermedad, parece existir en el mediano o largo plazo un posible antídoto para curarla? ¿Por qué nadie realiza una campaña de alerta mundial de igual magnitud frente a otras como la hepatitis C, el paludismo, la tuberculosis o las pulmonares? ¿Son algunas enfermedades transmisibles más rentables para la economía que las no transmisibles u otras? ¿Son un arma de control poblacional? ¿Por qué nadie habla también del peligro a largo plazo que causan los fármacos? ¿Por qué varios de los males mundiales parecen venir de África, Asia o América y ninguno de Estados Unidos o Europa? Soy Joel Padilla y lo invito a contactarme en joelpadilla.mx. Reciba mis atentas distinciones. Bienvenidos de vuelta al programa. En esta ocasión únicamente regresaron para que los enviemos nuevamente una pausa, esta vez una pausa musical. Escucharán Qué Monstruos Son, de Los Acapulco, del álbum del mismo nombre que fue lanzado en 2005 y que además fue una traducción de una canción mucho más vieja. La canción se llama Monster Match, de Body Picker, que fue lanzada en 1962. Así que esperamos que la disfruten y regresamos a la Torre de Babel con el tema Leyendas Urbanas. Yeah. estaba la Llorona en los brazos de Aquaman. Y Drácula violaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás. Mientras el hombre lobo aullaba sin cesar. Dígale, dígale a Morticia y a la Llorona que estén quietas, viejas cochinas, hombre. No estén dando ese espectáculo. ¡Sepárenlas con agua! ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la Torre de Babel! Bienvenidos a la Torre de Babel. En esta ocasión, como les comentamos al principio del programa, hablaremos sobre las famosas leyendas urbanas. Las leyendas urbanas son aquellas historias, mitos, cuentos que se pasan de generación en generación y que de una forma u otra van permeando y generando parte de la percepción de la comunidad en la cual se crean estas historias. Tienen elementos, desde luego, que van ligados a las mismas comunidades. Tienen también elementos que nos hablan sobre las tradiciones, las costumbres, las formas de vida de quienes van creando estas leyendas, pero también se dice entre quienes las creen que son elementos ya cotidianos y casi anecdóticos que forman parte de las tradiciones de estas comunidades. De esta forma, las leyendas urbanas se han convertido en mitos populares, en mitos que cada vez son más cotidianos y más comunes en la vida de los habitantes y que han ido generando esta especie de folclore popular, esta especie de relatos contemporáneos que nos hablan sobre mitos y aspectos de ficción que de alguna forma u otra incluso sirven como historias de terror, a veces para los niños, a veces para los incrédulos, a veces incluso como amenazas de no hacer tal cosa porque va a aparecer tal demonio o tal figura mítica y desde luego ligada a estas entes malignos que forman parte del colectivo, pero también a veces como una moraleja con una cierta ficción de lo que puede hacerse, de lo que está bien visto en la sociedad y de lo que ha formado parte de esta tradición popular. Creo que no existe propiamente una fecha en la cual nacieron las leyendas urbanas, son parte propiamente de las comunidades y conforme estas han desarrollado las han llevado a cabo, pero hoy en día tenemos una serie de leyendas urbanas que han trascendido la localidad, la comunidad propiamente y han llegado a través de la prensa, de la radio, de la televisión y más aún del internet a diversas partes del mundo y que incluso propiamente se van adaptando a estas diversas culturas. Y así es entonces como llegamos al tema de las leyendas urbanas, estas famosas ficciones y supersticiones, ¿no? Sí, que es interesante porque, como bien decías, pueden ser construcciones que surgen en las comunidades, por ejemplo, y que poco a poco se vuelven pues tradiciones, parte de las tradiciones culturales del entorno. Entonces, algunas, quizá hemos escuchado algunas que pueden ser bastante, incluso graciosas, ¿no? Sí. Ya las podemos ver como broma. Algunas que sí te hacen pensar quizá, o dudar más bien, decir, ¿será cierto o no será cierto? hay de todo tipo de relatos, ¿no? Pero como bien lo decías, esas leyendas urbanas, no hay una fecha como tal en la que se empieza a hablar de leyendas urbanas, pero sí se puede considerar como un relato perteneciente al folclore de una comunidad o de la sociedad en general. Porque también, y creo que hay diferencia entre leyendas, ¿no? O sea, no es lo mismo una leyenda de una localidad de Guerrero de Oaxaca, por ejemplo, a una leyenda que surge, bueno, que no sería leyenda urbana, creo, como tal. Exactamente hablando, no serían leyendas urbanas, pero digamos, esos relatos que se están adaptando a leyendas urbanas, ¿no? Entonces, ¿no? Pues bueno, son curiosas algunos relatos de este tipo. Que también es necesario hacer a veces esta distinción. Hablamos hoy de leyendas y mitos, por ejemplo, las leyendas tradicionales, si hablamos de La Llorona, por ejemplo, en el caso mexicano, que es quizá la más evidente, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, también otra leyenda famosa, y también hablamos de leyendas urbanas, que van ligadas a las primeras, pero que son quizá leyendas un poco más breves, un poco, desde luego, en el ambiente urbano, y que tienen que ver con cosas más cotidianas, no tanto con aspectos como fundacionales de una sociedad, ¿no? Las leyendas tienen cierto mito fundacional, y así, por ejemplo, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, habla de esta formación volcánica, y de cómo se fue formando el Valle de México, cuál es la historia detrás de esa parte casi natural, esa relación de la naturaleza con el hombre. Y la leyenda urbana tiene más que ver de esta relación con el hombre y el mismo hombre, con el hombre y la urbe, con el hombre y la sociedad, y cómo se ha ido adecuando este tipo de historias, a veces fáciles, a veces rápidas, a veces anecdóticas incluso, que van inspirando cosas. Ahora me gustaría poner en la mesa, ¿por qué surgen las leyendas urbanas? ¿Cuál es el motivo? Yo creo que de alguna forma surgen en primera instancia para contar una historia que pudo haber ocurrido, pero que se maximiza las consecuencias a través de historias ficcionales, a través de cierta ficción. Puede que tal hombre haya perdido a su novia, por ejemplo, ¿no? En un accidente. Y entonces creamos a través de esa historia todo un mito de que el hombre en realidad tenía poderes, o que la mujer tenía cierta maldición, y que en realidad ahora vaga su alma por el lugar, que se aparece cada vez que tú vas manejando por aquel pedazo de la carretera frente a hombres que van solos, ¿no? Curiosamente, como un aspecto de cierta maldad y de cierta cierto consejo de que el hombre no debe tenerse ante una mujer que vea sola en el camino, por ejemplo, y que van intentando crear esta moraleja, este mensaje, pero que al mismo tiempo nos cuentan una historia que en verdad pasó, pero que quizá nos gustaría tuviera muchos más elementos míticos, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que las leyendas se prestan mucho a esta cuestión de ir agregando elementos al relato, ¿no? Inicia con una historia y termina prácticamente modificada y ligándola a otras cosas que quizá no tienen como mucho que ver. Pero bueno, sí, este aspecto es se me hace curioso, ¿no? Cómo se van agregando elementos que pues bueno, es cierto que van dándole más, quizá, algunas veces más sentido, algunas veces no. Pero sí son importantes estos elementos que se van agregando al relato mismo. Y bien, también decías otra cosa importante, ¿no? Algunas leyendas que están relacionadas con los aspectos fundacionales, perdón, de ciertas cosas. La relación hombre con el entorno, no necesariamente con esta cuestión, pues no sé cómo llamarla, fantasmas, quizá. O sea, sí. no tiene que ver todo con paranormal. Eso. Paranormal. Paranormal, exactamente es la palabra. No todo tiene que ver con este fenómeno, pero sí algunas leyendas, o la mayoría de ellas, terminan como en esa dirección. Y también es algo curioso, digo, de esta cuestión. Sí, y creo que en particular las leyendas urbanas, como comentamos, en contraposición a las leyendas tradicionales, que hablan sobre aspectos más míticos y fundacionales de una sociedad, las leyendas urbanas generalmente van orientadas a causar terror. Por eso se las contamos a veces como cuentos de terror, ¿no? Para que los niños no se duerman, en este caso, no para dormirse, y también como consejos casi macabros de qué debe hacer la sociedad y qué no en ciertos momentos, como parte de ciertas historias y penas que se van popularizando. Y la mayoría de ellas están enfocadas a historias escalofriantes que tienen siempre un final triste y que además son como almas en pena que tienen cierto castigo que cumplir y que además se llevan a personas en ese sentido. Y como parte además de la cultura popular, hoy en día las leyendas urbanas se han convertido también en ciencia ficción popular, colectiva de alguna forma. Lo vemos en las películas de ciencia ficción, lo vemos también en aquellas películas que incluso se han atrevido a abordar este tema de leyendas urbanas. No sé si han visto la película Leyendas Urbanas, precisamente creo que tiene dos o tres partes, y lo que busca es ejemplificar estas leyendas urbanas populares en Estados Unidos y llevarlas a la figura de un asesino que comete estos crímenes, a la figura de cierto personaje que va vinculado siempre a algo de ficción, pero que tiene lugar en esta historia que en verdad ocurre, a pesar de la incredulidad, digamos, de las personas que participan en este tipo de películas. Y precisamente este tipo de películas son construcciones, es más o menos lo que trataba de decir, es como esta parte en la que le van agregando elementos, ¿no? Quizá hay muchas películas que surgen a partir de relatos, pero que obviamente ya llevadas a la pantalla, pues evidentemente le agregan elementos para darle más como sabor al relato, ¿no? Es como para darle... digo, obviamente la intención es provocar miedo, generar miedo. Entonces meten elementos que quizá no están presentes en el relato original, pero que, bueno, han servido como para sacar varias producciones. Y bueno, ahorita, por ejemplo, también todo esto que es parte de la cultura popular, también recuerdo mucho un relato de, o el típico relato de cómo tranquilizar a los niños, ¿no? Si no te tranquilizas, te va a aparecer el monstruo debajo de la cama. Y leía, por ejemplo, que existe, digamos, una explicación, ¿no? O sea, ¿por qué decían o por qué se dice que puede aparecer un muerto debajo de la cama? Pues bueno, según leía que es como algo obvio, porque cuando se trata de ocultar un cadáver, por lo general, por lo común, digamos, se esconderían un cadáver debajo de la cama o en el closet, ¿no? Entonces es como... No quiero llamar explicación, pero bueno, es claro, como parte de... Entonces, como que el alma está ahí señalando el cuerpo escondido, ¿no? Exactamente, era como lo que decían en este artículo que leía, y era como bastante gracioso. Digo, ahorita que lo recuerdo, pues me da risa, pero sí es muy recurrente este tipo de cosas para espantar. No sé si has visto Les Luthiers, tienen un sketch sobre el coco, una frase que me encanta, cuando dicen... que siempre las mamás nos decían de niños, si no te acabas la sopa, el coco va a venir por ti, ¿no? Sí, y dice el luthier, ¿y qué pasa si el coco tampoco quiere la sopa, señora? Asumiendo que el coco viene no por la sopa, sino por el niño, ¿no? Por que no niño, se come. Claro. Y bueno, evidentemente es una leyenda urbana, que yo sepa, ningún coco se ha llevado a algún niño por no comer la sopa, pero siempre está esa amenaza de que hay un ente sobrenatural que está más allá del poder de tu mamá, que se va a llevar, desde luego, al niño, el señor del saco, por ejemplo, que además va, digamos, son leyendas urbanas populares en cada región, pero que además se van volviendo locales en la medida en que se cambia el nombre del personaje. A veces el coco en México, por ejemplo, el hombre de la bolsa, creo que en España, el hombre del saco, el hombre malévolo, el boogie, por ejemplo, el boogeyman en los Estados Unidos, son siempre personajes con nombres diferentes y ciertas características diferentes. En algunas culturas es un hombre viejo, que el ropavejero, por ejemplo, que viene a llevarse a los niños. En otras es un hombre con una máscara, un fantasma, una especie de demonio. Se van adaptando diversas cosas, pero desde luego siempre manteniendo cierto elemento de común en diversas regiones. Ahora, ya hablamos de qué son las leyendas urbanas, de cómo han ido surgiendo, de cuál es su valor en la sociedad. Me gustaría entonces ya poner, para casi terminar este primer bloque, algunas leyendas populares. ¿Te animas con la primera? ¿Cuáles te han contado o te sabes? Me han contado, pues yo creo que la clásica de los fantasmas en la carretera. Sí, es muy común en cualquier pueblo de México. Sí, exactamente, en cualquier carretera donde vayas, si vas en autobús o en un automóvil, siempre te advierten eso, ¿no? Ten cuidado porque... Y no vayas solo, no viajes solo, sobre todo, ¿no? Y menos de noche. Sí. Entonces yo creo que es como la típica, es la común. Y digo, hay lugares en los que de plan, la verdad es que si te pones a pensar, ¿no? ¿Será cierto ese relato? Y si te da un poco de quizá de miedo, de incertidumbre. Sobre todo cuando vas... solo en una carretera, sí, es como bastante... extraño. Bueno, yo la verdad es que yo no he viajado solo, pero sí con una persona nada más, entonces como de... No se nos vaya a parar el carro porque puede pasar algo malo. O que no pares, ¿no? Que se aparezca atrás, supuestamente, sí. Estos mitos populares, hay películas de esto, Kilómetro 31 me parece que aborda este tema, y que es bastante común en México. Creo que también hay muchas figuras en torno al metro, sobre todo en la Ciudad de México y en las grandes ciudades donde hay un sistema de transporte colectivo como el metro. El metro siempre ha generado historias fantásticas sobre lo que pasa debajo de sus entrañas, qué pasa en ese subterráneo que vive abajo de la ciudad. Y creo que algunos mitos populares, y no sé si los hayas escuchado, la rata gigante que vive en el metro, claro, por ejemplo, el lagarto que se dice que estaba, creo que en Pino Suárez, no sé en qué estación, había un lagarto gigante que salía a comerse, no sé si a las personas o a los operadores que daban mantenimiento a la estación. La famosa historia de un túnel secreto, de que hay a ciertos momentos en que hay túneles que no atraviesan los metros, pero que llevan a bases secretas, a especies de... Incluso hay una historia de que lleva de cuatro caminos, te lleva hasta, digo, de Toreo a Campo Marte, a un campo militar cercano que conecta directamente, que hay un túnel secreto que te lleva del Zócalo a Campo Militar. Estas historias que han ido creciendo y que desde luego forman parte de la vida de la Ciudad de México, pero estoy seguro que cada ciudad, Nueva York debe tener las suyas, por ejemplo, Tokio las suyas, París, tienen sus propias historias de terror. En alguna ocasión vi una película que no recuerdo el nombre ahorita sobre el metro de Londres, y había una historia detrás en la que había una comunidad que vivía en el subterráneo de Londres y que mataba a ciertas personas cuando ya se quedaban atrapadas en los vagones o cuando ya eran altas horas de la noche y tomaban el último metro que ya llegaba vacío y pues no había un registro de dónde habían acabado, pero que en realidad era una especie de comunidad caníbal que vivía en las entrañas del metro. Bastante ficción, pero no deja de formar parte de esta lógica, ¿no? Una historia bastante gore, creo. sí, qué películas veo. Seguramente debe ser parte del cine gore, pero bueno, sí, es... Digo, también son construcciones que han surgido a partir de leyendas, ¿no? Que quizá no sabemos si sean ciertas o no. Digo, sí, sabemos de la existencia de asesinos seriales, pero bueno, ya, como lo decía, ya para pasarlo a la pantalla, pues es... Le agregan elementos ya para, digamos, de morbo, quizá, no sé. Y pues bueno, sí, es curioso esta parte, ¿no? De las leyendas urbanas, y que yo creo que todos estamos relacionados con ellas. En algún momento de nuestras vidas nos han, no pasado, pero sí nos han contado o hemos quizá experimentado, no sé. Digo, por ejemplo, este rato de la carretera, pues yo creo que nunca se me apareció nada, pero sí, es como te pone de nervios un poco. Y bueno, así terminamos este primer bloque y nos vamos a la segunda pausa musical con el tema Superstition de Stevie Wonder, del álbum Talking Book de 1972. Bye. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. En la primera parte estuvimos abordando el día de hoy leyendas urbanas. Hablábamos sobre qué son propiamente las leyendas urbanas, estos mitos populares que van creciendo y se van contando de generación en generación y que tienen ciertos elementos de realidad, comentábamos, pero también ciertos elementos de ficción. Se maximiza con la ficción a veces la tragedia que ocurre en una historia real para contar una historia, ya sea para dejar una moraleja, para dejar una enseñanza o simplemente para causar miedo entre la población y que no haga ciertas cosas que podrán parecer indebidas. De esta forma hablábamos cómo cada comunidad tiene sus propias leyendas urbanas que a veces pueden ser compartidas con diversas características, pero que siempre desde luego forman parte ya de nuestro colectivo popular, y más aún en la actualidad donde el cine, la radio, la televisión los ha llevado y los ha hecho formar parte de sus leyendas, parte de incluso ese sentido tétrico y macabro que a veces las películas buscan contagiarnos y llevarnos a estos mundos extraños y bizarros. Hablábamos del cine gore, incluso las películas tipo Terror en Amityville y las leyendas que hay detrás de ellas, y que han desde luego cautivado a diversas generaciones y que forman hoy parte de esta cultura popular. Ahora en esta segunda parte nos gustaría ya hablar sobre diversos mitos populares, como cerramos en la primera, aquellos que han formado parte también de las historias cotidianas y que hoy incluso nos parecen comunes. Yo le comentaba a Ángel fuera de micrófonos, recordar una historia que en la Ciudad de México fue muy común, al menos a finales de los 90, principios de los años 2000, cuando se decía, no vayas a un bar solo a beber algo que de repente puede estar adulterado, y entonces puedes amanecer de repente en un hotel o en un cuarto y no te das cuenta que estás desnudo. Bueno, te das cuenta que estás desnudo en un cuarto, en una tina de baño llena de hielos, y que te ha faltado un órgano porque tienes una cicatriz y te han robado que un riñón, que un hígado, y las leyendas abundaban sobre esto, especialmente en una época determinada en la que se comenzaban a popularizarse las bebidas adulteradas en la Ciudad de México. Entonces todo el mundo tenía miedo de que de repente apareciera sin saber qué le había pasado, ¿no? Sí, sí, y le comentaba a Héctor fuera de micrófonos también que yo no conocía esa historia. Era lo popular en mi colonia. De lo que uno se entera, sí, pero finalmente son también... que pensando, por ejemplo, en esta leyenda también, yo creo que son relatos que no surgen porque sí, digamos, o sea, siempre hay como una justificación detrás de estas leyendas, porque, pues bueno, en este caso se me hace, bueno, pienso, por ejemplo, que surgió a partir de que, digo, quizás sí era cierta, quizás no, tal vez, no, digo, eso no lo vamos a abordar aquí, pero, digo, la idea es que seguramente surgió a partir de que, de este miedo de que, pues mejor cuídate y no bebas. Me suena como cuando vas a salir de fiesta y te dicen papás, pero no llegues borracho, o no vayas a consumir esto, no vayas a hacerlo. Que quizá también surge también a partir de... Obviamente sí existen los casos, pues sí también puede ser una justificación el hecho de que surgen por... como prevención, digamos, ¿no? Sí. Tal vez, no sé. Hay varias historias que estuve encontrando en la internet, y que también he escuchado, por ejemplo, el elevador asesino. Se cuenta en algunos países que hay ciertos elevadores que al llegar vacíos, si tú los tomas también estando solo, regresas muerto cuando ya finalmente se abre la puerta, el elevador asesino, muy común en ciertas películas estadounidenses y japonesas sobre todo. Hablamos de la famosa leyenda de la llamada desde la tumba, de ultratumba, en más específico aún, cuando te llega la llamada de un amigo, de un familiar que murió ese tiempo o que incluso acaba de morir, tú recibes la llamada y te enteras que murió anoche y que en realidad la llamada pues pasó hace media hora, y entonces ¿quién te llamó, no? Si fue el amigo desde la tumba o alguien te jugó una broma. Aquellas historias de la mujer que siempre aparece cuando uno se mira fijamente al espejo, y le contaba a Ángel esta historia que se dice cuando uno apaga la luz, se encierra en su cuarto y ve fijamente al espejo con una vela, te aparece detrás una mujer, ¿no? Entonces ese tipo de leyendas que forman parte de la popularidad. Yo creo que ese es un buen consejo para que no se topen selfie a oscuras. puede parecer algo. Claro, ocupémoslo así. Sí, sí, son bastante las leyendas. Una también típica de México, no sé bien exactamente. Creo que de Guanajuato, creo que es la leyenda de la Llorona, surge allá. No sé dónde. Bueno, no estoy seguro, pero digo, es una clásica también aquí en México. Sí. Hay una canción, incluso la leyenda de la Llorona Loca, sí, que estaba detrás de la prepa 7, creo, ¿no? Algo así decía, entonces creo que surgió en el DF. igual. No sé, digo, hay muchas clásicas. También, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando yo iba en la primaria, también la leyenda, la típica leyenda de que tu escuela antes fue un panteón, no fue un circo. Siempre, y... exacto, porque todas las escuelas en México y todos los hospitales fueron panteones antes. Sí, sí, es curioso, ¿no? Y todo mundo afirma que ha visto algo en estas escuelas que se autonombran antiguos panteones, en los hospitales que antes eran panteones, siempre te dicen, está la enfermera asesina, está la enfermera que se aparece en el cuarto piso, y que forma parte de las supersticiones, algo que siempre me ha gustado destacar, por ejemplo, en el caso mexicano, en el caso de Estados Unidos, de algunos países europeos, el número 13 siempre tiene esta carga de que es algo maligno, ¿no? Y sí, que el 13 hay que evitarlo, y hay gente que se pasa del piso 12 al 14, aunque técnicamente 14 es el 13, pero porque no tener un número 13 no lo pone. Sí. Y en otras culturas, por ejemplo, como en Japón, no es el número 13 el número macabro, sino el número 4, porque la palabra shi, que es 4, está asociada a la muerte, la misma que la muerte. Entonces, como el número 4 es el número de la muerte, los hospitales no tienen un cuarto piso, como en México algunos no tienen un piso número 13, en Japón no tienen el cuarto piso, entonces también forma parte de este colectivo urbano, ¿no? Otra historia que me gustaba y que además hoy en día es una famosa película, La Llamada Asesina, cuando te llaman y te dicen que tú eres el siguiente o que vas a morir, que hoy es la base del aro, que tiene no sé cuántas precuelas y secuelas, 7, 8, no sé cuántos idiomas además, pero que es también popular escuchar sobre esta llamada misteriosa que mejor no contestes porque te quedan 7 días de vida o 3 o 2 horas. El cadáver bajo la cama siempre lo vemos. Claro. O cada quien dice verlo. Bueno, pero esto de la llamada, pues digo, imagínate que alguien te tomara el pelo, te jugara una broma, pues bueno, sería raro, sería bastante raro. Pero sí, digo, hay infinidad de leyendas que algunas son alteradas y caen en la superstición, ¿no? Por ejemplo, sí, esto del 13, digo, seguramente mucha gente dirá, no, no pasa nada, a mí me va súper bien todos los días y más los 13. No sé, no, también es que cuestión. Es aguinaldo, exactamente. Es quincena. A 2 días de la quincena, entonces me va muy bien. Algunos dirán lo contrario, pero... Sí, seguro. Yo creo que también es cuestión, ya lo decía, le comentaba a Héctor, que son cuestiones que llevas como con la predisposición, ¿no? Le comentaba, por ejemplo, el caso de la carretera, pues cualquier cosa que veas que sale fuera de lo normal, pues como que te empieza a alterar los nervios y dices, oh, creo que puede ser cierta esta leyenda, ¿no? Sí. También son cuestiones que están en el imaginario y que también, pero también están presentes en el... Y que hay por diversos sectores, ¿no? Uh-huh. Hay, por ejemplo, en materia de salud, y hay muchos, no sé si has escuchado el de Bienvenido al Club del SIDA, ese famoso leyenda urbana, donde aparecían agujas en los camiones o alguien te picaba y de repente te decían que bienvenido al Club del SIDA porque te habían contagiado con el virus, y que se volvió muy popular conforme también el SIDA se volvía popular en los años 90, en la actualidad desde luego, y lo que esto conlleva. Hablamos también de ciertos químicos que eran enviados, no sé qué tanto sea leyenda urbana y también lo que fue cierto, el ántrax, por ejemplo, en los Estados Unidos, que enviaban por correo, que también creó una histeria colectiva por los casos que se habían suscitado, y también ya era parte como en cierta forma real y en cierta forma también ya se había exagerado, entonces todo el mundo temía que el próximo sobre fuera un sobre con ántrax, ¿no? Sí, y ahora que mencionas eso, esos serían como quizá una subcategoría de leyenda urbana. Sí. Porque, bueno, eso ya tiene un tinte, creo yo, hasta político incluso, ¿no? Sí. Bueno, actualmente también se dice que, por ejemplo, el ébola, pues quizá también es como... Ajá. Que quizás está, bueno, que es real, ¿no? Es real, que poner sí, que hay ébola y sí, que... Sí, claro, sí existe. Hay una plaga, sí, pero... Sí existe la enfermedad, pero... Por lo mismo de la histeria colectiva, a veces se crea esta historia de que se propaga rápidamente, que hay laboratorios que están creando virus mutantes en algún lugar, sí, y que lo están expandiendo. Algunos incluso alimentos que también van ligados a esto, la famosa historia de Coca-Cola, por ejemplo, la receta secreta, siempre sí, te cuentan con qué está hecho Coca-Cola, incluso las hamburguesas de McDonald's también siempre te dicen que la carne es de rata, que es de caballo, sí, que lo han visto, que fulanito de tal tiene un amigo que le vendía caballos al restaurante para que hacía la carne con esto. las historias también que forman parte hoy de la cultura popular, estos famosos que viven congelados, por ejemplo, ¿no? Walt Disney, que fue congelado para mantenerse algún día, Elvis Presley, el cerebro de Albert Einstein, que está congelado en algún lado y que casi están esperando ser revividos, ¿no? Sí, ya también, pues, yo creo que también ya son como subcategorías, no sé, pero también nos damos cuenta que son distintos tipos de leyenda urbana, ¿no? Claro. Algunos con tinte, ya lo dije, político, algunos no. Y algunos incluso con tintes comerciales. Es muy común hoy en día en las películas de terror anunciarlas con alguna leyenda detrás. O a qué no son de terror, aquella famosa historia del fantasma en la película de Tres hombres y un biberón, que según salía en una escena un fantasma en latina, y que ahí se ve vagamente, y entonces de repente se volvió famosa la película por esa escena, que además la película no es de terror, pero aparecía el fantasma ahí. Otras que se van creando como los mitos, ¿no? Y hoy buscan construirlo como parte de las campañas. La bruja de Blair se basó mucho en esto, que era una historia real y que un chico fue a grabarla y se encontró esta cámara, cuando era una actuación de baja calidad, además muy casera, y que se volvió un éxito por la historia que estaba detrás, no por lo que veías en el cine, porque en el cine veías a un tipo corriendo, la nariz del tipo goteando todo el camino, se caía y la cámara y se acababa la película. En realidad lo que vendió de La Bruja de Blair fue lo que había detrás, el mito detrás de que era una historia real y que en una escena se ve la bruja y que sale y de repente asusta a todos los televidentes y cinéfilos. Pero yo creo que aquí también entra, bueno, en este caso específico entra lo que es el morbo, ¿no? El morbo a esto. Y porque sabes que la publicidad vende. Sí, exactamente, porque a partir de esa película surgieron otras películas que bajo, digamos, pues sí, bajo la misma idea, ¿no? Creativa de que son películas según grabadas o filmadas. O sea, no son algo, es algo que sucede en el momento, claro, según, ¿no? Entonces. Y hay incluso otras historias detrás. Me acuerdo haber escuchado que había por ahí dos o tres videos de un asesino que hacía su película cuando con muertes reales. Lo que veíamos no era una actuación de un actor, valga la redundancia, que se moría en la escena, que era asesinado, sino que las muertes eran reales y que algunos han intentado desmitificar. Por ahí hay algunos videos japoneses que dicen que son en vivo básicamente y es una muerte real, y luego se dice en realidad es un mito que estuvo detrás de la filmación, nunca se mató a nadie en la película, pero suele pasar así. También hay lugares que despiertan el interés de las leyendas urbanas porque son lugares clasificados, secretos. Me viene a la mente el Área 51, que siempre ha creado una leyenda de que ahí hay ovnis y que hay marcianos que el gobierno estadounidense ha mantenido en secreto, y que hoy en día basta entrar a esta área prohibida para saber que hay fantasmas y una división paranormal del FBI, y bueno, una especie de cosas un tanto ficticias, ¿no? Sí, ya muy, muy construidas, muy... Sí, ya tienen muchos elementos agregados que hasta pierde el sentido y cae en lo absurdo a veces, ¿no? Entonces, en materia tecnológica también hay varias historias, y más en la medida en que hoy usamos las tecnologías o se desarrolla más rápido que antes. El internet tiene sus mitos, los videojuegos tienen sus mitos, las computadoras, no sé si te acuerdas de aquel famoso, aquella leyenda que decía que en el año 2000 se iban a acabar todas las computadoras del mundo porque después del 99 ya no podía reiniciar algo por el estilo, ¿no? Entonces que justo el milenio iba a empezar sin computadoras y íbamos a regresar a la edad de piedra, como también nos han venido la historia de que el 2000 era el fin del mundo, ¿no? Y nunca fue, y ahora 2012, entonces se va volviendo como una historia cada vez recurrente hasta que llegue la buena. Hasta que llegue, y eso pues yo creo que nadie va a saber cuándo llegue, pero sí, también esta idea de que el mundo se iba a acabar en el 2000. Sí. Y sí, pero digo, la realidad es que mucha gente sí estaba muy, muy preocupada, muy angustiada. Sí. Y entonces, expertos decían que sí, exactamente, se acababa el logaritmo, algo por el estilo, entonces ya no había nada que hacer. Y se relaciona, por ejemplo, con las culturas, y se empieza a hacer toda esta construcción de relatos, ¿no? Y para concluir, ¿cómo concluyes este tema? ¿Te crees en las leyendas urbanas? ¿Crees que son necesarias? Yo creo que juegan un papel importante dentro de la cultura popular, dentro del contexto. Bueno, importante en el sentido de que son parte de la cultura y de la identidad de, ¿no? Sí. De pertenecer a algo, de pertenecer a cierta cultura. En ese sentido yo creo que son buenas, y algunas tienen resultados, por ejemplo, para asustar a los niños. Pero bueno, yo creo que son construcciones que de alguna manera surgen no de la nada, sino hay un detrás de, yo creo que de toda historia hay un detrás. Y pues bueno, digo, ahorita pues sí, ya nos da como risa algunas que nos contaban o que nos decían de niños, por ejemplo, pero claro, pues si nos ponemos a pensar, pues en ese momento sí nos las creíamos, ¿no? Sí decíamos, o por lo menos dudábamos. Y actualmente pues también a veces pues sí te da miedo algunas cosas, ¿no? Que las empiezas a relacionar y que Y empieza a decir, creo que sí, es cierto la leyenda que dice esto y que dice el otro. Y, bueno, eso es como... Yo creo que las leyendas urbanas formarán y forman parte de la sociedad en la medida en que siempre reproducimos esta especie de mitos para engrandecer las historias y llenarlas con personajes que a veces parecieran míticos, pero que de alguna forma intentamos crear como parte de la vida cotidiana. Esta serie de mitos, de figuras a veces malignas que llevamos al extremo para advertir de ciertos males, estos payasos malditos y demás figuras extrañas, este tipo de... que no necesariamente tiene que ser un payaso o alguien, puede ser un criminal, digamos, ¿no? Las historias de asesinos seriales también son advertencias de ciertos elementos que, digamos, forman parte de nuestra vida diaria, porque el miedo es también una emoción y es una emoción que no podemos dejar de sentir, y más aún cuando es alimentada día a día con historias que decimos tienen algo de verídico, puede ser, o yo confío en esta persona. Recuerdo mucho una caricatura de Cartoon Networks que siempre empezaba, esta historia real le sucedió al amigo de un amigo, y siempre contaba una historia así de ficción, y creo que siempre encontraremos en nuestra vida una historia real que le sucedió al amigo de un amigo, del amigo, al abuelito, al tío, a la hermana del primo, que le contaron a una persona bastante confiable. Entonces siempre este elemento de confianza en la sociedad pues también nos da elementos para creer que puede ser cierto y al menos compartirlo como parte del anecdotario de la cultura popular que hoy en día se ve muy alimentada por estas figuras míticas que transformamos, vampiros, zombies y demás especies macabras que hoy incluso forman parte de un día a día y vemos como algo cotidiano, ¿no? Sí. Y bueno, con esto terminamos esta tercera parte de la Torre de Babel. Vamos al último bloque, no sin antes escuchar una canción, en este caso el tema de los cazafantasmas, Ghostbusters 10, de Ray Parker Jr. Y esta canción fue lanzada en 1984 con el tema como el tema central de la película Los Cazafantasmas. Busting makes me feel good. She just wants some more. I think you better call Ghostbusters. Ow! Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't do. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares. No, el sol. Voces del pasado. Esta tarde en Voces del Pasado, frases célebres en torno a la muerte. La muerte no nos roba a los seres amados, al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba, muchas veces y definitivamente. François Mauric, periodista y escritor francés. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado, poeta español. La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabel Allende, escritora chilena. La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Cicerón, escritor y político romano. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la red. Misterioso payaso causa pavor en ciudad inglesa. Un misterioso payaso está asustando a los niños en la ciudad portuaria de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, acechando en silencio en las calles y tiendas y tocando a la gente. A través de las redes sociales, los residentes de Portsmouth han mostrado al payaso con una máscara siniestra y de traje, parado en las calles de la ciudad con un globo y sin hablar. Se cree que el hombre detrás de la máscara es un escolar de 15 años de edad. La policía dice que no ha recibido quejas, por lo que no ha tomado ninguna acción. California. Bomberos rescatan a mujer atrapada en la chimenea de la casa de su exnovio. Los bomberos de la localidad californiana de Thousand Oaks rescataron a una mujer que quedó atrapada en la chimenea de la casa de un hombre al que había conocido por internet y con el que había tenido varias citas. Los rescatistas tuvieron que utilizar jabón para sacar a Genoveva Núñez Figueroa del interior de la chimenea, ayudados por una grúa. La mujer de 30 años que apareció envuelta en hollín fue trasladada en ambulancia al hospital y después fue detenida por allanamiento de morada y por mentir a la policía. Según explicó la prensa local, el dueño de la casa, que no ha querido ser identificado, decidió romper la relación hace unos días después de encontrarse a la mujer subida en su tejado. La mujer habría decidido regresar al tejado este domingo, quedando atrapada en el interior de la chimenea. Y por último, Obama admite que le rechazaron la tarjeta de crédito en un restaurante. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció este viernes que su tarjeta de crédito fue rechazada cuando intentó pagar en un restaurante de Nueva York. El hecho ocurrió durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas, realizada el pasado mes. Resultó que parece que no la usó lo suficiente, dijo el mandatario. Ellos pensaron que estaba ocurriendo algún fraude. Afortunadamente, agregó Michelle, tenía la de ella. La primera dama pagó entonces la cuenta. Según explica el corresponsal de la BBC Mundo en Washington, Thomas Sparrow, Obama mencionó el incidente este viernes mientras firmaba una orden ejecutiva que busca proteger a los consumidores del robo de identidad. Esto fue en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor cuando se anunciaron nuevas medidas de protección para tarjetas de débito usadas para entregar beneficios federales. Se calcula que unos 100 millones de estadounidenses han sido afectados por el robo de identidad durante el último año, incluidas violaciones de seguridad de alto nivel en empresas minoristas como Target y Home Depot. Estaba tratando de explicar a la camarera que realmente creo que ha estado gastando y pagando mis cuentas, expresó Obama. Incluso a mí me afecta esto. El presidente estadounidense recibe un sueldo anual de $400,000, así como una cuenta de gasto de $50,000 no tributables. Así que creo que sí tiene dinero para pagar el presidente Obama. Eso se elaboró con información de la BBC Mundo en 2014. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos en este programa especial de aniversario, nuestro programa número 125, celebrando 4 años ya de El Aleph. Y desde luego invitándonos a continuar con la programación de lo que queda del semestre, que ya comentábamos Ángel y yo fuera de micrófonos, se está ya agotando, ¿no? Se despide Héctor Herrera. Se despide Ángel Vega. Y los dejamos con una canción, Thriller, un clásico de Malcolm Jackson, del álbum del mismo nombre que fue lanzado en 1982. Es el tema central del álbum más vendido de todos los tiempos, con más de 65 millones de copias en todo el planeta. Nos vemos en una siguiente emisión.